con este carro el bajo detona. Con este carro el bajo detona. Detona. El bajo detona. Detona. Detona. Detona. El bajo detona. Detona. Con este carro, el bajo detona.